Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Caras 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria, la Akmayap, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a navegar en los años 60. Vamos a empezar con Los Ángeles Azules, que fue el primer nombre que tuvo el grupo Los Ángeles, que de algo os voy a poner, o sea, no solamente voy a poner Los Ángeles Azules, sino también voy a poner algo de Los Ángeles, que empezaron en el año 1963 y tuvieron este nombre hasta el año 1966. Los fundadores de Los Ángeles Azules fueron Francisco Javier Muñoz, bajo; Carlos Álvarez, guitarra; Agustín Rodríguez, guitarra; Julián Granados, voz; y Poncho González, batería. Bueno, al poco Poncho se pasa la voz, que ya es algo característico de Los Ángeles, viendo ahí a Poncho tocando la batería y cantando a la vez, que suele ser una cosa un poco extraña. Y vamos a empezar con una canción del año 1966, de Belter, Canto a lo Español, que es un poquitín lo que vamos a hacer hoy aquí, porque vamos a poner muchos grupos en español del mundo hispanoamericano. Vamos a empezar con España, Los Ángeles Azules, Canto a lo Español. Arriba suena. Ángeles Azules, Quiero cantar a lo Español. Vamos a seguir con Rita Pavone, y en este caso va a cantar en catalán, un EP que encontré del año 1966, de la discográfica RCA, donde, bueno, fichan a Rita Pavone para que cante en catalán, o se le vea ella muy simpática. Voy a ponerlo en la presentación que siempre hago del programa en la página web de Radio Crash, con la barretina y todo, y la canción se llama Plip. Bueno, lo voy a poner ahora mismo. Ya veis, Rita Pavone cantando en catalán, porque además en aquella época muchos se ficharon a muchos artistas internacionales muy importantes para que cantaran en este idioma tan español como es el catalán. A ver, ¿qué pasa? Que ya sabéis que esto es Radio Crash y siempre hay algún problemilla. Vamos a ver, esto lo vamos a arreglar en un pispás, ¿eh? A ver qué pasa aquí. A ver. Bueno, pues tenemos un problema, señores, un problema. A ver cómo lo arreglo, pero no os preocuparos, que ya siempre aquí, esto es Bacanal Musical, y siempre tenemos a la bruja avería haciéndonos una bromilla de estas. Pero bueno, voy a buscar por aquí, a ver si lo encuentro por el otro lado, y ya os lo pongo a todos vosotros, a Rita Pavone cantando en catalán. Que es una cosa muy curiosa, porque la verdad que la industria en este idioma, tanto musical como en literatura, revistas, siempre fue muy, muy, muy pujante, Y una cosa que siempre nos olvidamos de la importancia que tiene, y además que, bueno, gente como, bueno, pues en este caso, pues Rita Pavone, pues lo hacía muy mal. Voy a buscarla ya, ¿eh? Se lo encuentro. Y tengo un problema que espero que no me fastidie todo. A ver. Bueno, señores, esto va para largo. La bruja avería, hoy me la ha armado. No lo puede remediar. Me tiene unas ganas que no vea. Bueno, vamos a ponerlo ya mismo y a ver qué tal va, ¿eh? Ahí va. De la mà dreta pescar d'occhi al dipetit de la mà que és a l'esquerra i així sempre has de seguir a punta lo toca l'altra punta di sabata e després l'altra punta a talo tu has de tocar has de fer 10 voltes a l'esquerra i a la dreta des del punt on començaves i després hi has de tornar difícil no menys. Punta de sabata e després l'altra punta a dalo tu has de tocar has de fer 10 voltes a l'esquerra i a la dreta des del punt on començaves i després hi has de tornar difícil no menys. Després l'altra punta a talo tu has de tocar has de fer 10 voltes a l'esquerra i a la dreta des del punt on començaves i després hi has de tornar. Bueno, como veríais, hoy la ruta, bruja avería, pues nos quiso hacer una mala pasada, pero vamos a luchar contra ella en todo este programa. Ya sabéis que son seguidores de Bacanal Musical, que me las hizo muy gordas. Bueno, vamos a ir ahora con un grupo que se llama Los Flechas, el grupo de Madrid, que por lo que pude leer en una web que se llama El Viejo Pickup, que tenéis que mirarla porque es algo fascinante, está la gente poniendo todos los vinilos antiguos, es hasta los años 79 exactamente, para los 50, 79, todos los singles, está poniendo, es un archivo sonoro realmente impresionante. Bueno, pues estuve ahí, fue donde cogí la información de este grupo, Los Flechas, que está formado por Alonso Ramos, órgano, Antonio Morales, batería, Santiago, voz, Saturnino Punteo, Ricardo Bajo, Jotechis, ritmo. Voy a poner una canción que se llama Diciendo No. Bueno, a ver qué os parece. Los Flechas diciendo no, Pues hoy esto no sé qué me pasa aquí. Bueno, hoy tengo un programa que sí, pues así que va a vencer la bruja avería. Va a vencer porque no consigo que funcione esto. Pues nada, pues tendré que improvisar, amigos, y a ver cómo hago este programa hoy, que es una auténtica pena porque era realmente fantástico y no sé qué me pasa aquí. Voy a intentarlo de nuevo. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay, ay, ay, bacanal, bacanal, bacanal, te quiero. Tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, bacanal, te quiero. A ver, nada, que no me entra, amigos. No me entra. No sé qué está pasando aquí, que no me entra. Pues nada, pues voy a poner un single que tengo aquí de Los Pequeñiques, de una canción realmente soberbia, Hilo de Seda, que yo lo puse en los primeros bacanales, que es una cosa que a mí... Vamos a poner aquí, a poner el motor, porque no lo tengo ni preparado, y ya os lo pongo ya mismo. A ver. Pues sí, vamos a ver cómo si puedo arreglar esto, porque si no, hoy no puedo hacer el programa. Vamos para allá. Voy a bajar la aguja. Y a subir. Hilo de Seda de Los Pequeñiques. Thank you. que es todo un temazo este de los Pequeñiques, que hacía mucho, mucho que no ponía absolutamente nada de ellos. Y vamos a intentar, porque ya os digo, tengo un problema técnico hoy y vamos a empezar a hacerlo así sobre la marcha, a ver cómo lo puedo arreglar. Voy a buscar de las flechas. Y bueno, pues ya sabéis, esto es Bacanal, como os decía anteriormente, estoy un poco pesado, pero no que me queda otra que hacerlo así. Pero bueno, a ver cómo vamos a poder haciéndolo. Pues como siempre os digo, aquí hay páginas web realmente fantásticas, fantásticas, que es una pena que no conozcáis. Como, bueno, hay una que se llama eso, o sea, el viejo pickup, la fonoteca es auténticamente soberbia, porque tiene lo que es todo un listado de grupos con su historia, su discografía, y es un trabajo realmente encomiable. Bueno, voy a poner ya esta canción diciendo no de los Flechas. Y bueno, ahora tengo problemas también con el ordenador. Esto está fantástico, señores. Aquí en Radio Crash tenemos un montón de problemas siempre realmente increíbles. Se nos fastidió el amplificador de onda y bueno, llevamos 6 meses esperando a por el arreglo. Tuvimos un problema con el baño, estuvimos 3 meses. Tenemos un problema con los cascos y ahora tenemos esto. Esto es lo que se llama una radio humilde. Y nada, pues que esto no sé qué le pasa, no sé qué pasa aquí. Amigos, que no sé cómo voy a poder hacer el programa hoy porque no me funciona nada. Bueno, voy a hacer una cosa, os voy a poner la cara B de este single y el single de los Pequeñiques, que se llama Sombras y Rejas, y a ver cómo os suena absolutamente a todos. Y mientras tanto, a ver si puedo hacer aquí algo. Bueno, pues seguimos con los Pequeñiques, ¿eh? Estamos aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, gracias a este single he podido arreglar ahora las cosas, los problemas que tenía. Y bueno, ahora por fin vamos a poder escuchar a los Flechas diciendo no. Bueno, va para allá, amigos, y perdonar por estos pequeños problemas que aquí son habituales en Radio Crash. Vamos para allá. En mi pequeño pueblo, entre tanto silencio, soñé con algo hermoso que habría en la ciudad. Por fin llegó el momento, tan loco de alegría, y sin pensar en nada, mi pueblo abandoné. Así no he de vivir, no, no. Bueno, no, no, no, a la bruja avería, que estamos reconduciendo este accidentado bacanal y vamos con Cefe y los Gigantes, esta banda madrileña con un beat realmente genial, que bueno, voy a poner una canción sin rencor, que ya lo puse en el especial Algo Salvaje volumen 1, que estoy pendiente del volumen 2, lo tengo encargado, y cuando ya me llegue ya hago un programa especial con estos recopilatorios fantásticos de Pumpy Soul. Voy a poner esta canción del año 1965, Cefe y los Gigantes, sin rencor. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor, pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima duerme por todo y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. No sufriré, no lloraré, te olvidaré y tu cariño apartaré. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor, pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima cruel me brotó y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. Yo pensaba que algún día volvería sin rencores a entregarme todo tu amor, pero yo espero y tú sigues sin volver, amor. Ya son muchos los momentos que pensando en mis ojos una lágrima cruel me brotó y rabiando la parto, pues no quiero sufrir por tu amor. No sufriré, no lloraré, te olvidaré. Bueno, como os decía al principio del programa, vamos a cruzar el charco para irnos esta vez a Perú. Vamos a irnos a Perú con los Yorks y esta canción Hanky Panky, este grupo tan importante dentro de la historia del rock, que va del año 1966 al año 1969, y voy a decir, el rock peruano, y este es un álbum del año 1967, Hanky Panky, la bruja avería no me va a ganar hoy. Mi nena baila hanky panky, de ritmo nuevo y muy alegre. Bailemos todos y digamos el hanky panky ya queremos. Mi nena, qué bien tú lo bailas, gocemos todos este ritmo. Los York tocamos hanky panky, bailar hanky panky, yo quiero cantar hanky panky, todos queremos hanky panky, bailemos pronto hanky panky, digamos todos hanky panky. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mamá quiere hanky panky, mi papá y todos mis hermanos. Yo quiero bailar hanky panky, todos queremos hanky panky. ¡Hey! Nena, baila hanky panky. Mi somos todos Hanky Pan. De los Georges he puesto aquí en Bacanal Musical. Y vamos a irnos con un grupo que no había puesto absolutamente nada de ellos. Los Loving Darks. Esta banda que va del año 1968 al año 1970. Y en el 98 se vuelven a unir. Y nacen de la unión de dos grupos. Los Blackbirds y las Tortugas. Los integrantes originales son Félix Chávez, guitarra. Jaime Lozaya, teclista. Boris Rodríguez, batería. Gilberto Martínez, bajo. Vamos de su primer LP. Vamos a escuchar la canción Complicado. Vamos a ir a la Argentina con el grupo Barra de Chocolate, un pionero del rock en aquel país que van del año 1969 al año 1970. Estuvo un poquito, está formado por Pajarito Zaguris, que todo un clásico del rock argentino, Jorge Mercury, teclados, Ignacio Simateari, guitarra, Miguel Monti, bajo y Quique Sapia, batería. Sacaron solo 3 LPs y un LP y vamos a escuchar del año 1969, Alza la voz. A ver qué os parece este tema de Barra de Chocolate. Alzala igual, porque tú quieres vivir, porque no quieres morir, no, no, no, no, no. Bueno, vamos a dejar el cono sur para irnos a la península ibérica y vamos con un grupo portugués, Os Duques, que nos va a servir para el programa, ya sabéis, para el concurso del vinilo del millón de euros. Tienes que acertar qué versión hacen Os Duques en este momento. Bueno, la verdad es que es muy sencillo porque cuando escuchéis ya las primeras notas veréis que sabéis qué canción es, ¿no? Este EP del año 1966 de Os Duques. Amigos, ya sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP según estén las cosas en casa. Ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es es donde me tenéis que mandar la contestación. Bueno, vamos a irnos con un grupo instrumental de grandísima calidad, un poquitín olvidado, Los Continentales, que bueno, hacen su presentación en las famosas matinales del Circo Price, allá en el año 1963, y en el año 1968 ya se separan, duran muy poquito. Bueno, y entre las cosas que hicieron fueron tocar con Karina, con aquella estrella del pop español de aquellos años. Voy a poner una canción que se llama El último tren del espacio, a ver qué os parece este tema de Los Continentales. Thank you. Continentales, el último tren del espacio. Bueno, vamos a irnos con Los Ángeles. Estás ya con el nombre, el segundo nombre que tuvo esta banda, que como os decía al principio del programa, que eran Los Ángeles Azules. Y os voy a poner una canción que se llama Dentro y Fuera, que es una versión de Out and About de Tommy Beef y Bobby Hart. Y bueno, ya veréis qué bien está esta versión, porque la verdad que era un grupo magnífico, Los Ángeles, con una calidad de voz increíble. Vamos, Los Ángeles, Dentro y Fuera. Y ya veréis. Aquí nunca pasa nada, siempre en casa todo el día. No se oye ni una mosca, yo me canso de esta vida. Hacen una versión realmente impresionante. Los Ángeles, uno de los grupos importantes dentro de la historia del pop rock nacional aquí en España. Ahora vamos a poner otra versión, en este caso, de un grupo mexicano que se llama Los Correcaminos, que solo sacan un LP. Pues bueno, por las referencias que pude leer, claro, no encontré quiénes formaban este grupo. Tendré que investigar más, pero lo que pude leer era que, bueno, que solo este LP marcó un poco la historia de allá en México, porque hacían unas versiones realmente fantásticas. Este grupo, Los Correcaminos, y voy a poner una canción que se llama Incienso y Menta, que me hace gracia porque estaba un día viendo un capítulo de Los Simpson y salió esta canción. Y digo, ¿esta canción de quién era? Y por fin vi que era de Strawberry Alarm Clock, que es realmente los que hicieron esta canción. Bueno, vamos a esta versión que es realmente buenísima. A una hechicera yo recurrí y un consejo ella yo le pedí y ella me dijo así: insistimenta debes conseguir. Salí de prisa y ahí me encontré a una chica que le pregunté: dígame usted dónde, dígame usted. Dígame usted dónde. Incienso y menta yo quiero comprar, incienso y menta tengo que encontrar, pues a mi novia se la voy a dar, en un rebaje que de preparar. ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues lo tengo que llevar. Veríais una versión realmente magnífica que hace este grupo mexicano, Los Correcaminos. Vamos a irnos aquí a España, pero en este caso para un grupo de holandeses que fueron fichados para hacer aquí música. Solo sacaron dos singles, Darwin Teoría, y va a hacer una canción que se llama A Girl With No Hair, del año 1969. Let me only, I felt so sad and lonely. verdad que esta canción de Darwin Teoría, tiene un toque, no sé, me recuerda un poco a aquellas canciones de Eurovisión. Bueno, vamos a ir con otra versión, porque ya sabéis que cuando hago estos programas de los años 60, da igual que sean grupos peruanos, mexicanos, españoles, siempre hay un montón de versiones. En este caso vamos a poner una que hacen Los Ángeles con su famoso tema de los Kings, Waterloo Sunset. A ver qué os parece lo que hacen aquí Los Ángeles. Es como un río, toda la gente que cruza en la ciudad. Luces lejanas son como estrellas que cantan la amistad. Pero yo solo estoy y miro dichoso. Podréis comprobar una versión realmente genial de Los Ángeles, que cantaban como tal, como los propios Ángeles, tenían unos coros, unas cosas impresionantes, y siempre me gusta poner este grupo para darles un homenaje, porque son grupos que están muy olvidados dentro de la historia del pop rock. Bueno, ahora, para terminar este caótico bacanal que he tenido hoy, que bueno, que al principio pensaba que no lo podía hacer, al final se pudo arreglar, porque bueno, soy como Quijote con los molinos de viento, que al final siempre soluciono los entuertos. Bueno, en este caso os voy a poner pues la original, Stonebury Alarm Clock, en ciencia, and Peppermint, en ciencia, tal, para que veáis la diferencia que había con el grupo este, con los Correcaminos de México. No suelo hacer mucho esto de poner las dos versiones, pero en este caso, para que escuchéis y, bueno, para que sepáis qué canción es. Me despido a todos vosotros. Ya sabéis que estáis escuchando Bacanal Musical, como todos los miércoles 9 a 10, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Look at your sun. Yeah.